este decreto que se ha firmado, el decreto número 13 del gobierno del señor Macri, pareciera ser que no entendió que este es un pueblo que está de pie, que es un pueblo que va a pelear y que de ninguna manera va a dejar que se avasallen todos los derechos construidos. Bueno, Gustavo, Cristina en su último discurso agradeció, entre otros actores, a los movimientos sociales. También son, tanto como las organizaciones libres del pueblo, protagonistas de esta resistencia que se viene. ¿Cómo ves este proceso que se va a dar de acá al futuro, donde, bueno, en un momento de resistencia y de repliegue? O quizás no. No, bueno, centralmente esto que decíamos, o sea, si a 72 horas de haber asumido este señor pretende construir un Estado empresario, un Estado que favorezca a la concentración económica, a las multinacionales, a las minorías oligárquicas, y piensa pensar que este pueblo va a ser un pueblo que va a aceptar avasallar todos esos derechos, se equivoca. Y una mejor muestra de esto es esta plaza de hoy y tantas otras plazas de nuestro país que están hoy manifestándose, en particular en contra de este decreto número 13, y pidiendo el respeto a las leyes, a la legalidad, que fue la ley de servicios audiovisuales, que por, todos sabemos, la maniobra que ha hecho el grupo Clarín, puntualmente, con sectores cómplices de, que quedan en la justicia de las corporaciones, impidieron que esa ley fuera puesta plenamente en vigencia. Así que nosotros pensamos que centralmente lo que tenemos que discutir entre todos los sectores del campo popular es volver lo más rápidamente posible al gobierno, esto es, prepararnos para que en el 2017 parar este proceso que ha iniciado los grupos económicos, pararlo desde la política, tratar de que se haga el menos daño posible a todo lo que hemos construido, y para eso la mejor expresión es estar en la calle, estar juntos, estar planteando los grandes intereses de la patria, los grandes intereses de nuestro pueblo, dejando por de lado las cuestiones secundarias que hacen a la política después de la construcción diaria de cada espacio. Me parece que en ese camino estamos, y esta es una demostración de que nuestro pueblo le está pidiendo a las organizaciones populares, al Frente para la Victoria y a todos los que han entendido que queremos que no pase ningún tipo de ajuste, ningún tipo de despido, ningún tipo de avasallamiento de derechos, que va a tener que estar a la altura de esas circunstancias de lo que nuestro pueblo quiere, la dirigencia política, si realmente quiere representar esos intereses. Bueno, sí, Gustavo, muchas gracias. No sé, me había quedado pensando, yo sé que estás apurado, Gustavo, pero no quería dejar de hacerte una última pregunta que tenía que ver con si evaluás que este es el momento de tu salto organizativo más grande en el pueblo argentino, por lo menos de los últimos 30 años, porque sigo pensando en situaciones similares donde ha habido una reacción tan rápida de pueblo organizado y pueblo por ahí desorganizado, pero que quiere salir a la calle, que quiere salir a defender sus derechos, y no se me ocurre un antecedente, por lo menos en los últimos 30 años, de una reacción tan rápida frente a una iniciativa, un avance de la derecha. ¿Podemos decir que es el momento de mayor saldo organizativo, más allá de la derrota electoral del balotaje? Sí, de los últimos 30 años creo que sí. Hubo otras etapas en la historia donde tuvimos una organización de nuestro pueblo mucho mayor, pero creo que en esta última etapa de estos 32 años que llevamos de democracia, creo que sí. Y la expresión de eso fue la plaza del 9 de diciembre, donde casi 1 millón de compañeras y compañeros fueron a despedir a una compañera, a nuestra compañera presidenta. Y esa plaza creo que es el salto de conciencia en nuestro pueblo. Lo que necesitamos ahora es que esa conciencia se organice, que esa conciencia ponga por encima esto que decíamos, intereses secundarios, por los intereses de la patria, por los intereses de los derechos de nuestro pueblo, y desde allí conducir a un proceso rápido para que en 2017 el Frente para la Victoria, tal cual lo conocimos, más montones de organizaciones que se sumaron en el último momento a esa consigna que era sea de saqueo en ese momento, porque veíamos que ese planteo que nos proponía Macri iba a significar eso, pero de todos esos sectores logramos construir un gran frente nacional de liberación con todas las contradicciones adentro, pero discutiéndolas adentro, y para eso me parece que este pueblo está demostrando que está a la altura de eso, y lo que necesitamos ahora es que la dirigencia, en todo caso, esté a la altura de esa situación. Y yo confío que nuestro pueblo va a parir a la nueva dirigencia de esta nueva etapa que viene en la Argentina, que es volver rápidamente al gobierno para profundizar lo que nosotros decíamos del segundo tomo, ¿no es cierto? Que es seguramente construir más fuerza popular organizada para poder ir por los intereses que no se pudimos tocar, llámese la justicia, llámese las corporaciones, llámese la economía concentrada, llámese la nacionalización de la economía. Así que bueno, estamos en ese proceso, y creo que no tenemos que perder de vista la posibilidad histórica que tenemos a partir del saldo que tenemos de estos 12 años de esfuerzo que han hecho todos los argentinos, porque esta patria la construimos todos los argentinos, ¿no? Con el esfuerzo de cada día cuando uno se levanta a trabajar, a estudiar. Así que bueno, es una oportunidad histórica, y bienvenido sea, digo, que estemos en la calle para que no se retroceda un milímetro, como decía. Gustavo, muchísimas gracias por acercarte y por participar en este espacio. Bueno, gracias a ustedes. Era el diputado provincial del Movimiento Evita, Gustavo Tío de Marcio, referente también del Movimiento Evita acá en La Plata.